anunció que el año del 4 será una política permanente del Ministerio de la Cultura. ¿Saben que el año del 4 fue el año pasado? Desde marzo de 2013 hasta marzo de 2014. Y arrancó en este mismo mes el año del joropo, pero seguirá el año del 4. Fue un anuncio que hizo el Ministerio de la Cultura, el ministro Barbarito, el día de ayer, para seguirle dando la relevancia justa, la que merece, nuestro instrumento musical nacional. El año del 4 es permanente a partir de este momento. Se seguirá celebrando en todo el territorio nacional como parte de las políticas que promueve el gobierno revolucionario a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sí, señor. Y bueno, y este lunes el Ejecutivo evaluará acciones en materia económica y de seguridad. Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy se evaluarán los avances del Ejecutivo Nacional en el ámbito económico y revisará mecanismos para el impulso del Plan Patria Segura. Estamos en tiempos de revolución y debemos elevar la calidad política, la eficiencia en el trabajo y acelerar la construcción del socialismo, escribió en su cuenta en la red social Twitter, @ Nicolás Maduro. A través de dicha red social indicó que se reunirá a partir de las 11 de la mañana con su equipo económico para evaluar los avances de la nueva ofensiva económica, que busca proteger el salario de los venezolanos contra la especulación, el acaparamiento y el contrabando de los productos. Junto al equipo de la ofensiva económica, revisaremos resultados y planificaremos las acciones de producción, abastecimiento y precios justos, indicó. La producción, el abastecimiento y los precios justos son los ejes de esta segunda etapa de la nueva ofensiva económica, que fue puesta en marcha por el Gobierno Nacional el pasado 22 de abril. El jefe de Estado también recordó que mañana se tiene prevista una reunión con los alcaldes y gobernadores de todo el país para activar los cuadrantes del Plan Patria Segura. En esa reunión espero coordinar con precisión las acciones para proteger a nuestro, país de la violencia en el marco del Plan de Pacificación. Así que, bueno, estaremos pendientes de estas reuniones que va a tener el presidente Nicolás Maduro durante el fin de semana. Se realizaron inspecciones bien interesantes, estas que hicieron en el Centro Comercial Propatria, donde se encontraron 20.000 exabruptos, como por ejemplo que un par de zapatos cuyo precio de costo eran 100, el precio justo eran de 180 bolívares, los estaban vendiendo en 900. Bueno, así, como hicieron una inspección también en un comercio de estos de venta de productos de peluquería. Ya no. Dígame eso. Si te sacan 100 bolos por una acetona, mijo. Dígame eso. No, pero los productos, que si un secador de pelo que cuesta casi, no llega a los 1.000 bolívares, te lo están vendiendo en 4.000 bolívares. Sí, sí. Cosas como esta, de artículos que venden para peluquería. Bueno, fue una inspección que se hizo y terrible las cosas que se consiguieron allí, cómo están desangrando al pueblo trabajador, porque el que monta su peluquería y el que a partir de ahí empieza a echarle pichón es un pueblo trabajador, trabaja día tras día, y estos comercios especulan al trabajador. Es que mira, el que menos puja una lombriz, ¿no? Sí. Esta mañana, cuando desayuné en un sitio cerca, donde siempre, de hecho, uno de los sitios más económicos de por aquí, ¿no? Entonces vengo y cuando le digo, o sea, cuando voy a pagar... Por el Boulevard Panteón. Cuando voy a pagar, le digo, las empanadas están a 18. No, están a 20. Y las habían subido a 18 hace menos de 15 días. Entonces yo agarro y les digo, caramba, las subieron. No las subimos, las ajustamos. Y yo me eché a reír y le dije, las subimos porque un ajuste puede ser hacia abajo. Si nos ajustamos a la ley de precios justos y están por encima, el ajuste sería bajarle el precio, ¿no? ¿Qué hizo entonces? No, un muchacho se echó a reír. ¿Qué voy a hacer? Ya me había comido las empanadas, Randall, ¿qué le voy a hacer? No las iba a vomitar. Bueno, te las devuelvo, rácata. Y me meto el dedo en la garganta. No podía hacer eso. No quiero su producto. Aparte que el pobre muchacho no tiene la culpa. El pobre muchacho no tiene la culpa, pero bueno, estamos todos sometidos a la especulación. No, por lo menos por donde yo vivo hay una panadería donde te suben los precios cada 5 días. Qué bárbaro. Es una cosa impresionante cada 5 días, así que dije, bueno, donde esos especulandros no vuelvo más. Mira, lo que pasó este fin de semana también digno de destacar y que tiene que ver con esta ofensiva económica que está dando el gobierno es la organización del Poder Popular. Aquí siempre hemos hablado sobre esto. Es una materia que no podemos dejar de lado, es una materia incluso que hay que seguir profundizando. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, este sábado creó el Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, uno de estos elementos que va a servir de bisagra entre las instancias del gobierno nacional y entre las instancias distintas de todo el gobierno, ministerios, alcaldías, etcétera, y por supuesto el gobierno central. Quiero establecer una relación permanente entre los grandes temas del Estado, las políticas públicas, las económicas, las sociales, una relación directa y permanente con todos los consejos comunales, comunas, para gobernar juntos, explicó el presidente Maduro y dijo que hasta ahora se han contabilizado 632 comunas, después tendremos 2.000, 5.000, establezcamos una política permanente de consulta, por ejemplo, en materia de seguridad, aseguró el jefe de Estado. Sí, señor. Y bueno, otra información que fue noticia, o es noticia, fueron las declaraciones, ¿no? Las diferentes declaraciones que dio el canciller de la República, Elías Agua, en el programa de José Vicente Rangel, quien anunció que denunciarán a los Estados Unidos ante los organismos internacionales, UNASUR, ONU, OEA y CELAC, por la injerencia del gobierno del norte y por las constantes amenazas de querer aplicar sanciones a representantes del gobierno, así como también por legislar sobre el Estado venezolano, informó en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Ya basta de que el gobierno de Estados Unidos asuma una competencia que le corresponde a los organismos multilaterales. Hay que recordar que nosotros, como nación libre e independiente, no le reconocemos a Estados Unidos ni a su parlamento ninguna autoridad extraterritorial para legislar sobre Venezuela. Hay unos principios básicos del sistema de Naciones Unidas que tienen que ser respetados, afirmó Elías Agua. El canciller sostuvo que el imperio norteamericano está pasando por una pérdida de su hegemonía económica, política y cultural, no así militar. Además agregó que Estados Unidos se siente amenazado por todo aquel que tenga un desarrollo independiente. Agua recordó que el año pasado se reunió con John Kerry en Guatemala y aunque acordaron comunicarse directamente frente a cualquier diferencia, ante esta nueva situación no ha habido manera de que algún funcionario de nuestro gobierno pueda establecer una relación con el Departamento de Estado de Estados Unidos que no sean las agresiones o las amenazas. Por otra parte, Elías Agua destacó que actualmente el gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han creado una nueva estrategia de intervención para atacar a los países cuyas economías están emergiendo. Esta estrategia la hacen sin aparecer directamente y consiste en provocar un conflicto para justificar la intervención o dirigir desde atrás, desde un tercer país o grupos dentro de ese país, un proceso de desestabilización, derrocamiento y desintegración del gobierno, como sucedió en Libia, Siria o Ucrania, dijo el canciller. Agua sostuvo que lo más grave de esta estrategia imperial son las alianzas inmorales que hace el gobierno de Estados Unidos con sectores terroristas como Al Qaeda o la corriente neonazi de Ucrania, llamado Partido Derecho, grupo que sirvió de apoyo a todas las atrocidades que cometieron los nazis en toda la Unión Soviética. Otra de las cosas que señaló Elías Agua es que hay que apostar al diálogo. Los que queremos la paz para Venezuela tenemos que apostar con fuerza al proceso de diálogo sin menoscabo de la justicia, ratificó el canciller de la República. Recalcó que el pueblo es amante de la paz y rechaza situaciones violentas o de intervencionismo. Bien lo dice la última encuesta de Interlaces. El 88% de los venezolanos repudiamos las guarimbas, repudiamos las protestas violentas. Y otro estudio que lanza ese mismo análisis de ese estudio de Interlaces es que de casi 3 millones de personas que tienen la educación universitaria en Venezuela, solo el 3% está participando en estas guarimbas. Sí. Imagínate, de 3 millones, o sea, 3%. El 3%, o sea, un 3% tiene las clases paralizadas en diferentes universidades del país, atravesando pupitres en los pasillos, trancando los accesos a la universidad, no permitiendo que los jóvenes que quieren estudiar, y estudiar para qué, para graduarse y para sacar el país adelante, no pueden, no los dejan. No, bueno, una de las cosas que hizo Elías Agua fue valorar el papel que han jugado tanto el Vaticano como la Unión de Naciones Suramericanas en el diálogo impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. De hecho, hoy los representantes de la UNASUR y el representante del Vaticano aquí en Venezuela se van a reunir con los representantes de la MUD, mejor dicho, se reunió. La UNASUR se reunió con la MUD y con la Iglesia el día de ayer. para retomar el diálogo que ha sido suspendido por una parte de la oposición el pasado jueves. Entre algunos de los representantes de las partes participaron los cancilleres de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, y Ecuador, Ricardo Patiño. A la iglesia la representó el nuncio en Caracas, Aldo Giordano, mientras que por la MUD estuvo el vocero Ramón José Medina, ¿no? Por otro lado, el canciller ecuatoriano reafirma el apoyo de la UNASUR al diálogo entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, reafirmó el apoyo de la UNASUR al diálogo entre el gobierno bolivariano y los partidos antichavistas, integrantes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, con el objetivo de seguir debatiendo sobre puntos comunes en materia de interés nacional como economía y seguridad. Camino a Caracas, esperamos ser eficaces en el apoyo al diálogo entre el gobierno venezolano y la Mesa de la Unidad Democrática por la Paz, escribió este domingo el ministro ecuatoriano en su cuenta en Twitter. El 10 de abril pasado, tras 8 semanas del llamado del gobierno bolivariano, logró que la MUD asistiera al Palacio de Miraflores en Caracas para participar en una mesa de diálogo a favor de la paz. Para el pasado 15 de mayo estaba previsto que el diálogo se reanudara, pero la alianza opositora se negó a participar, alegando el supuesto desmontaje violento de los campamentos de paz, entre comillas, donde se encontraron armas, drogas, alcohol y ahí había de todo menos estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, de allí agarraron toda una campaña internacional que sigue esta campaña internacional. Debemos de resaltar la manipulación que hicieron de una joven estudiante de medicina de la Universidad Rómulo Gallegos en el Guárico. Apareció la muchacha muerta y empezaron a utilizar fotos falsas y empezaron a divulgarlas en el Twitter, diciendo, primero poniendo ahí que esta muchacha había estado en los campamentos de paz y que la había desaparecido y asesinado a la Guardia Nacional. Para el momento en que se hicieron esas acciones desmontando los campamentos de paz, la muchacha estaba en el Guárico, había sido vista por familiares y amigos. No participó en esas acciones. La última vez que fue vista con vida fue el 8 de mayo, el 8 de los Corrientes, allá en el estado Guárico, y apareció lamentablemente su cadáver a orillas de una carretera que conducía a la universidad donde estudiaba. Ahora, estos sinvergüenzas se han dado a la tarea de manipular unas fotografías diciendo que la Guardia Nacional la capturó, ¿sí?, aquí en Caracas. Sí, y la muchacha. Y apareció su cuerpo sin vida allá en el estado Guárico. Y la joven nunca estuvo aquí en Caracas. No. Una de las fotos que utilizaron es una foto de una fotógrafa maquilladora. Estamos hablando de una especie de proyecto artístico que se dedica a tomar jóvenes y hacerle fotografiarlos con supuestos tiros en la cabeza, ¿no? Con disparos. Tomaron una foto de esta fotógrafa y dijeron que era la muchacha. Esa era una de las que estaban circulando. Bueno, como siempre, utilizando fotos falsas que le están dando la vuelta al mundo. La ofensiva mediática no descansa. La ofensiva mediática internacional no descansa. Siguen en eso. De hecho, José Vicente Rangel denunció que el grupo de los cinco, encabezado por los Estados Unidos, está Reino Unido, son varios países, son 5 países, grandes potencias que están allí. No, ahí están, pues, mira, tienen gente de aquí, de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de Argentina y de Estados Unidos, además de México. Son 5, estas 5 naciones que están ahí metidas en este paquete. No, y está Reino Unido, están metidos allí y tienen personas contratadas, personas reclutadas para lanzar al exterior toda esta serie de manipulaciones y de informaciones falsas, ¿no? Ahora, José Vicente Rangel también dijo algo en el programa de ayer, y fíjate, tiene relación con este levantamiento de la mesa de diálogo que hizo este sector de la oposición. Una información que tiene, sobre la cual hay que tener mucho cuidado y leer a los organismos de seguridad. Yo creo que con los hallazgos que han hecho, están por el camino correcto. Y ellos están previendo, los organismos de seguridad del Estado venezolano, están previendo una serie de actuaciones irresponsables de nuestra oposición. Denunció ayer José Vicente Rangel, los planes conspirativos que ha denunciado el gobierno nacional son mucho más complicados y audaces de lo que se pensaba. Estaba prevista una fuerte ofensiva terrorista en las próximas semanas, dijo el periodista, que comprende ataques a instalaciones del gobierno, ministerios, sedes militares y policiales, además de ataques a la propiedad privada, especialmente en supermercados y estacionamiento de vehículos, y actos de terrorismo individual indiscriminado como blancos seleccionados, dijo ayer el periodista José Vicente Rangel en su programa. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Realmente el programa de José Vicente ayer, en lo personal, a mí me dio mucho desasosiego. Sí, realmente. Sí. Mucho desasosiego. Esto no vemos que no termina. Esto algún día terminará, señores, nadie es eterno, y va a triunfar, y vamos a triunfar. No debemos, o sea, no debemos bajar la guardia, debemos seguir luchando, debemos seguir trabajando, pero definitivamente esta gente no está guapa y apoyada. Y no tienen apoyo nacional. No, pero su apoyo es desde el exterior. No, esta gente está guapa y apoyada desde el exterior. Mientras le sigan pichando real, van a seguir jorobando. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es cortarle las fuentes de financiamiento. Otra de las cosas que hay que hacer es seguir adelante y luchar contra la impunidad. Otra de las cosas que hay que hacer es atender todas las cabezas de la hidra. Por un lado está la seguridad, por el otro lado también está el asunto de controlar la corrupción. Por otro lado también es revisar las instituciones para evitar que haya posibles sabotajes. Porque hay algo bien curioso. Hubo una rotura que a todas estas yo no sé por qué Carrizo Hidrocapital no informa en su página web. Y entonces curucuteando en el Twitter es que uno medio encuentra algo. Hubo una rotura en un tubo en Puente Hierro que dejó sin agua a gran parte de Caracas durante varios días. Y la incertidumbre, el no saber qué pasaba. Entra agua de la calle, no entra agua de la calle, con quien hablabas. Tenían varios días sin agua sin saber por qué. Una rotura en Puente Hierro que afectó Caricua, afectó gran parte del oeste, no sé, parece que también afectó varias partes del este. Entonces imagínense ustedes el impacto psicológico de no hay agua, más el acaparamiento, más la escasez de algunos productos producida por ese acaparamiento. Malestar por todos lados. Y la guarimba. Y la guarimba. Malestar por todos lados. Los ataques selectivos. Entonces se ve algo que no es mentira, pero es preocupante. Que cuando preguntan en este estudio de Interlaces si quienes creen que, o sea, que el país va hacia mejor, lo dice un 41%, si va hacia peor, lo dice otro 41%, y el resto no sabe, no responde. Entonces ahí el Estado también se tiene que poner pila, tiene que evitar los sabotajes internos. Debe de tener una mejor política comunicacional, porque este secano que vivimos muchas personas, los últimos días, no hubo nadie que diera la cara diciendo que Carrizo era lo que estaba pasando. Porque esta falta de agua no tenía nada que ver con el plan de racionamiento. Informen. Y darle duro con el látigo, señores, darle duro con el látigo a esta gente que sigue especulando y sigue robándole al pueblo venezolano. Y meter también en cintura al poco de vivos criollos, que también se me iba cayendo la mandíbula cuando abro el periódico el fin de semana, y atrapan a una joyita, una mujer joven, 28 años, se estaba yendo para España con 104 tarjetas de crédito, sí, para raspar. O sea, sigue el bochinche de la raspadera de dólares. Pues, señores, conciencia, mano dura, aplicación de las leyes, inteligencia contra el enemigo externo, también revisión dentro de las instituciones, porque ya debemos dejar de andarnos chupando el dedo, información veraz y oportuna sobre los servicios, y estar pendiente también del enemigo interno dentro de las instituciones, porque ahí están echando varilla. Nos vamos a la pausa. Acá en La Ventana tenemos a Badaraco y Nuestra Patria Madura. No perdamos este espíritu de amor. Elevemos esta patria en construcción. En la historia lo escribió, él fue un genio en erupción. Toda su vida roció. El camino humano fue su bandera. Su gran lucha fue la justa redención. El obrero, el campesino, legitimar sus destinos y por un mundo mejor. Patria, patria, tenemos patria, madurando va el pueblo amando. Patria, patria, tenemos patria, madurando va el pueblo amando. De la era que soñó, por la gesta que Zamora le inspiró, es conciencia nacional, no hay regreso espiritual. Ya la insurgencia triunfó, la alborada altiva que Alí vislumbró, va presente en la memoria y el ardor del clamor americano, que Bolívar, nuestro hermano, también con su vida sembró. Patria, patria, tenemos patria, madurando va el pueblo amando. Patria, patria, tenemos patria, madurando va el pueblo amando. Patria, patria, tenemos patria, madurando va el pueblo amando. Patria, patria, tenemos patria, madurando va el pueblo amando. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ley Orgánica de Precios Justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. Artículo 11. Corresponde a la SUNDE el ejercicio de las siguientes atribuciones. A continuación, destacamos algunas. Numeral 1. Ejercer la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancia y precios. Numeral 3. Fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población, así como los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio equitativo y justo de bienes y servicios. Numeral 7. Ejecutar los procedimientos de supervisión, control, verificación, inspección y fiscalización para determinar el cumplimiento de la presente ley. Numeral 9. Actuar como órgano auxiliar en las investigaciones penales que adelante el Ministerio Público sobre los hechos tipificados en la presente ley, conforme al ordenamiento jurídico vigente. Numeral 14. Elaborar, mantener y actualizar el registro único de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas y comerciales en el territorio nacional, pudiendo establecer subcategorías del mismo. Numeral 17. Fijar las condiciones generales de la oferta, promociones y publicidad de bienes y servicios. Numeral 20. Establecer los criterios para fijar los cánones de arrendamiento justo de locales comerciales. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Junto a su pueblo, asumió las riendas de la revolución que despertó América Latina y el Caribe. Ha trabajado constantemente por alcanzar la paz, por continuar el legado de los héroes de la patria. Hoy tenemos patria, patria para siempre. Enfrentó momentos difíciles y de manera incansable ha sido el protector del pueblo venezolano. El destino de nuestra América es ser una patria verdadera, grande, hacia adentro, unida. Hoy estamos seguros de que este es el primero de muchos años. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Muchos han sido los obstáculos, pero mayor ha sido la voluntad de seguir juntos. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Esta es Carmen Julia Rondón, que abre esta parte del programa en Una Sola Bandera, el tema que acabamos de escuchar, Hijos de Bolívar, Hijos de la Libertad. Sí, señor. Y cuando son las 10:36 minutos de la mañana, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana, sí, señor. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randol Borges. ¿Cómo está? Buenos días, Alba Ciudad del Canal. Y buenos días, usuarias y usuarios todos. Vamos a empezar dándole un pequeñísimo recuerdo a algo que se me olvidó el viernes, pero eso era para el sábado, y es un recuerdo para el ruiseñor de Catuche, el hombre del amor, el soldado del humor. ¿Sabe quién es? Aquiles Nasoa. Aquiles Nasoa. Y un recuerdo también a Josefa Camejo, pues, que tal día como ayer cumpliría años. Oye, por cierto, Vive TV pasó una caricatura, un animado sobre la historia y la vida de Josefa Camejo, tremendo, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, señor. Buenísimo. Libertaria e independiente y una mujer cuatro y cuatro, pues. Sí, señor, así es. Vamos a empezar por las de esta... Desde ahorita, tal día como hoy, nació Ho Chi Minh, 1890. 1895, muere el apóstol de Cuba, José Martí. Sí, señor. Sí. 1807, el cometa Halley pasó por esta tierra. 1815, Malcolm X nace. 1915. ¿Es 15? 1900, dijiste 1800. ¿Ah, sí? Sí. Disculpe. Tranquilo. Y tal día como hoy, abre las puertas el primer banco, un banco increíblemente, ¿no? El primer banco de células madres. Uh-huh. 2007. Vamos a hacer un comentario de... en forma pequeñitas. El embajador de Colombia abogó en Radio Caracol que cuando íbamos a renovar las remesas para Colombia, sí, porque la ciudad de Cúcuta, o sea, el norte de Santander, tenía ciertos problemas económicos, generalmente vivían de ello. O sea, lo que generaban esos pequeños $300... para que ustedes vean si tienen valor o no tienen valor. Más de 40,000 familias allá estaban viviendo de ello. Pero 40,000 familias que no vivían allá, sino vivían aquí. Exactamente. Ese es el problema. Sí, pero está lo de las remesas, pero lo del contrabando brutal sigue. Pero es que las remesas, tú tienes tus papeles al día y tienes tus cuestiones como es. Las remesas continúan. Claro. Nadie te lo está negando. Ah, pero como lo estaban antes, no, señor. Cero las remesas. Un mensajito, acaba de anunciarse que el Ministerio de Salud le acaba de llegar 1,200,000 no sé cuántas unidades, cajas pues de medicinas. Sí, casi 2,000,000 de medicinas. Bueno, póngale 1,500,000 porque yo escuché 1,200,000 no sé cuántas mil. Pregunto, ¿y el cronograma qué? Es una pregunta como un interrogante. Uh-huh. A mí, yo trabajé en la industria farmacéutica bastante tiempo y me mueve así como la atención, llegó esto. Bueno, déjeme el beneficio a la duda, esperar por dónde van los tiros, cómo la van a repartir, cómo la van a distribuir, qué son realmente, si son antibióticos, son anticancerígenos, son anti no sé qué. Hasta el día como hoy también es el combate contra la hepatitis C. La hepatitis C, señores, es aquella hepatitis que se contamina sangre con sangre. Uh-huh. Y para finalizar, ayer se habló mucho por la red, ¿verdad? Se habló mucho por todos lados, no es la red, por todos sitios. Está que la venezolana, es una concesionaria de automóviles, había estafado a 5,953 personas. Uh-huh. El hecho es que los primeros carros entraron como carros de turismo. O sea, tenemos una compañía colombiana que vende en Venezuela, porque eso es lo que es, porque el ministro lo dijo claramente, esos carros entraron de turismo de Colombia para acá, que estaban vendiendo, si no tienen dólares, no tienen nada, no han pedido nada, estaban estafando a la gente, supuestamente 900 y tantos millones de bolívares tienen en las manos. ¿Es para mandarlo para dónde? Tras las rejas. Tras las rejas, al Rejas Palace. Uh-huh. Así de sencillo, pues. Que pase el próximo, avante. Gracias, avante, hermano. Mira, para aclarar, por lo menos agregar, ¿no? Agregar un poquito la información que nos daba por acá Fernando de las medicinas que han llegado, más de 1 millón de medicamentos. De ellos, se estipula que 78 mil, más de 78 mil, son de tipo antibióticos. Y 639 mil, bastante, una cantidad bastante generosa. 639 mil 700 unidades son para el sector oncológico, que justamente se habían reportado carencias de estos medicamentos durante los últimos meses aquí en Venezuela. Ya han llegado al país y están en manos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Sí, y bueno, y otra cosa, el fin de semana, porque Fernando nos habló de unas efemérides del fin de semana, y también este fin de semana se celebró el Día de los Museos. El 18 de mayo es el Día Mundial de los Museos, y aquí en Venezuela la Fundación Museo Nacional, la gente ha escrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo celebró con el relanzamiento de su portal web. En este espacio digital ofrecerá a las usuarias y los usuarios noticias actualizadas, agenda de eventos, documentos en PDF y audiovisuales. A largo plazo se podrán hacer visitas virtuales a las diferentes exposiciones que tienen los museos aquí en Venezuela. En la celebración del Día Internacional de los Museos, el director ejecutivo de la Fundación Museos Nacionales, Henry Delfín, presentó oficialmente el renovado portal web, por medio del cual las usuarias y los usuarios, como ya lo dijimos, podrán acceder de primera mano a información general, tanto de la Fundación como de cada una de las 16 entidades adscritas entre museos e institutos. La página también ofrece información sobre las exposiciones, actividades y servicios de cada uno de los museos, sus respectivos perfiles, las obras de las colecciones que resguardan y mucho más. Igualmente, las usuarias y los usuarios tendrán la oportunidad de registrarse para recibir información actualizada relacionada con la agenda mensual de eventos y la movida museística del país. Tenemos otra llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Muy buenos días, Vladimir Acosta, de aquí del Paraíso. Hola, Vladimir, ¿ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mira, muy bien, mira, una pequeña anécdota cortica ahí sobre la doble moral de esta oposición y de Ramón Muchacho cuando era prefecto. ¿Ustedes se acuerdan en el 98 cuando hubo la famosa huelga de la policía metropolitana que se dividieron en dos bandos? Sí, sí, sí, claro. Que estaba la policía metropolitana tomista, uh-huh, que sí, ellos claro, se pusieron frente a lo que era la alcaldía. Exacto. Ajá, con Alfredo Peña, con unas carpas, y la gente lo iba a acompañar. Uh-huh. Y Ramón Muchacho, que era el prefecto, recuerdo a las 2 de la mañana mandó a desalojar las carpas con bombas lacrimógenas y a la esquina caliente. Esa noche hubo dos muertos ahí, no sé si recuerdan ese episodio, ¿no? Y él sale diciendo que allanaron las carpas, que estaban en paz. Ese señor, la verdad es que debieran darle publicidad a este episodio. ¿Verdad que sí? Del hipócrita ese, gracias. Bueno, muchísimas gracias por el dato. Sí me acuerdo, de lo personal, sí me acuerdo de esa situación, ese problema que hubo dentro de la policía metropolitana, que efectivamente un grupo de policías tomó las instalaciones de la policía metropolitana. Ahora, no recuerdo, la verdad es que lo de si fallecieron o no personas, eso sí que no lo recuerdo, pero sí fue, esa situación fue atacada, fue reprimida. La situación tensa que hubo allí en aquellos años. Tenemos otra llamada por allí, Luyer. Mira, lo que queremos referir, hay una información bastante ampliada en nuestra página web sobre el caso de la muchacha que apareció sin vida en el estado Guárico. Se trata de Yaremi Silva. En nuestra página web está bien documentada la nota. Está los testimonios falsos, inclusive de la cuenta del Partido Voluntad Popular, que es una de las cuentas. Sí, fue uno de los primeros que empezaron a. Es una de las cuentas que ha estado promocionando o divulgando esta información falsa de que la muchacha fue secuestrada, torturada y asesinada por la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, yo pienso que aquí hay elementos igualmente que pueden servir para denunciar a la gente de Voluntad Popular por emitir este tipo de informaciones falsas. Asimismo, también hay una publicación que se llama La Antena, diario La Antena, en su página web, también publica esta información sin confirmar, pero solo para echarle tierrita al gobierno. Lamentablemente, esta muchacha fue asesinada, fue encontrado su cuerpo sin vida en extrañas circunstancias. Los cuerpos de seguridad del Estado están, por supuesto, dando curso a la investigación, pero en ningún momento la muchacha estaba en Caracas, como quisieron hacer ver estos delincuentes profesionales de la mentira. Bueno, leemos comentarios en el Twitter, nos dice Juan Guirola: la mirada de este joven contra la Guardia Nacional Bolivariana es evidente, el odio que le han inducido los disociados. Y cuelga una foto, de verdad, de un muchacho pues que mira con una... Como decía una antigua cuña de televisión, tu mirada me vuelve loco, qué mirada, y si las miradas mataran, pobre guardia. Dice también Juan Guirola: en la urbanización Mañongo, los jóvenes cierran las vías con el pretexto de hacer deporte y sin solicitar permisos. ¡Qué dictadura! Los medios golpistas tratan de invisibilizar los juegos de playa en el estado Vargas. No volverán, viva la gente deportista. No, y hay un comentario que hacía el día de ayer en su columna El Hacer Díaz Rangel, que los Juegos Suramericanos de Playa, a pesar de todos los eventos previos, ¿verdad? Las instalaciones fueron inauguradas a tiempo, se están desarrollando con toda normalidad, que si por casualidad se hubieran presentado los retrasos que se están presentando en Brasil a pocos días del Mundial, aquí estaría la oposición. Ahora, como todo va bien, no es noticia, pero si hubieran habido retrasos y problemas, estaría la oposición hablando del fraude y del horroroso y de lo mal de los Juegos Suramericanos. Fíjate, de playa. Se inauguró el complejo deportivo Hugo Chávez allá en el estado Vargas. Con total normalidad se han llevado a cabo los Juegos. Venezuela va de primera en el medallero, ¿no? Esta es una buena noticia. 7 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce lleva nuestra delegación. Y salió, sobre lo que tú comentabas de Brasil, Enza, salió nada más y nada menos que Pelé. Diciendo que eso es una vergüenza. Diciendo que es una vergüenza el hecho de que todavía haya tanto retraso. Hoy ya estamos a cuánto, a 24 días creo que estamos, de que inicie el Mundial, y todavía hay retrasos en las obras para el que ha sido anunciado con bombos y platillos como el mejor Mundial de toda la historia. Así lo anunció la propia presidenta Dilma Rousseff, algunos funcionarios de la FIFA. En todo caso, yo creo que la tienen bastante difícil. Pero imagínense ustedes el revuelo que hubiese causado que aquí hubiese un pequeñito retraso para la inauguración de estos Juegos Suramericanos de Playa, donde también está participando Brasil, Argentina, todos estos países. Y Venezuela va de primero. Para ellos esto no es noticia. Para esta gente de oposición, es que yo creo que mucha gente de oposición que ni sabe que aquí se están llevando a cabo los Juegos Suramericanos de Playa. Ni lo saben. Nos escribe Davis: así es la cosa con Venezuela Productiva Automotriz, los que estamos registrados hace meses, ni esperanza. Y cuelga un anuncio que dice: Orinoco, nuevos de poquete, también se venden por lotes a concesionarios, llamar al... Y hay un número de teléfono. Sí, la gente que comercia con... Un anuncio en el... por lo que veo, Facebook. Un anuncio de Facebook, sí. ¿No? Bueno, por eso es que, señores, hay que revisar también las instituciones, hay que revisar la corrupción interna. No es secreto para nadie que dentro de Venezuela Automotriz hay gente que está cobrando comisión para que te entreguen el carro de una vez. Eso es fácil de comprobar. Caramba, vamos a poner todo nuestro granito de arena. Eso es tan fácil de comprobar como el ir cualquier funcionario, o mandar a un funcionario, un alto funcionario, mandar a alguien a que haga la diligencia, a ver cómo lo tratan. Es tan facilito de detectar esto, ¿no? Dice Ernesto Winkel Johan: camaradas, disculpen, pero hoy 19 de mayo de 2014 el Banco Provincial no ha depositado las pensiones del Seguro Social. ¿Será otro sabotaje? No lo sabemos. No, pero usualmente... No, son 18, 19 que sí, usualmente depositan. Por estos días es que depositan. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Franklin Hernández nos dice: de par en par, información, análisis, opinión y participación con Enza García y Borges Herrán en Alba Ciudad. Excelente, nos dice. Clivi Díaz nos pregunta: ¿por qué será que los que más protestan es por los lados del este? Respeten al 50 más 1, advierte. Nos dice también Franklin Hernández: todo 11 tiene su 13, Unión Cívico Militar, pueblo junto a nuestro bigote de escobillón, así le llamas a Nicolás Maduro. Al terrorista lo barremos con como en 2002. Bueno, nos cuelga Trotsky Colmenares. No puedo creer en la mediación de un árbitro que ya está parcializado fuera ya de la mesa de diálogo. Bueno, ya va, Trotsky. Vamos a bajarle aquí dos. Entiendo. Aquí fue un grupo de los Manos Blancas a... Si está en un proceso de diálogo, tiene que reunirse con todas las partes. Aquí va un grupo de los Manos Blancas a reunirse con el representante, con el nuncio apostólico. Y le regalan, como muchas veces pasa, que llevan regalos y le llevan una franela. Pero vamos a tomar en cuenta el detalle. El nuncio la toma, obviamente. Si está de mediador, no puede decir, yo no te acepto la franela, muchacho. No, no puede. Está obligado, por protocolo, está obligado a aceptarla. Pero, ¿qué es lo que hace el nuncio? Él no está mostrando la mano blanca. Él está mostrando la espalda. ¿Qué es lo que dice la espalda? Reconciliemos al país. Te apuesto lo que quieras a que va un grupo de estudiantes chavistas con franelas de los ojitos del comandante Chávez y es deber del nuncio recibirla también. Entonces, antes de señalar con el dedo y criticar, vamos a donde el nuncio, vamos a llevarle la franelita de los ojitos o una franelita con un bigotito que atrás también tenga una frase o la que diga, píntale una paloma a la guarimba. Vamos a llevarle esa franela, claro. Y vamos a ver qué hace el nuncio con ella. O sea, por cuestiones del protocolo, el nuncio está obligado a recibirlos. El nuncio está obligado a recibir un obsequio. El nuncio no está, si el nuncio estuviera mostrando la mano blanca, la parte de adelante con la mano blanca, ahí sí digo, el hombre está parcializado. No obstante, no está mostrando la mano blanca. Está mostrando una frase que es lo que queremos, que la tomó la derecha para su franela, pero es lo que queremos todos aquí. Más que vivir en paz. Saldar las diferencias. Para vivir en paz, hoy arranca y será activada la brigada especial de la que hablábamos la semana pasada, comandada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Será puesta en funcionamiento la Brigada Especial contra el Paramilitarismo, el Narcotráfico y las Megabandas, anunciada recientemente. Dijo que ya están conformando los cuerpos de investigación criminal y de inteligencia que están dirigidos directamente por su persona. Así que bien atentos con la información, sí, sobre este tema que se produzca hoy. Y antes de ir a la pausa, ya nos lo había dicho Fernando, un día como hoy, un 19 de mayo de 1890, nació Ho Chi Minh, cuyo nombre real era Nguyen Tan Tan Nguyen. Ay, Dios mío, esto no se puede pronunciar. Nació en la Indochina francesa, emigró a la metrópoli en 1912. En París se convirtió en militante del Partido Socialista Francés. Cuando la Revolución Rusa escindió a los socialistas de todo el mundo, se alineó con el grupo que fundó el Partido Comunista Francés en 1920. Tras haber participado en actividades de la Internacional Comunista, se trasladó a China, donde organizó a la Juventud Revolucionaria, reclutando entre los exiliados el núcleo humano necesario para impulsar una revolución anticolonial en Indochina en 1924. Sobre aquella base fundó más tarde el Partido Comunista Indochino en 1930. Condenado a muerte por las autoridades coloniales francesas, hubo de huir y refugiarse en la Unión Soviética en 1931. En 1938 entró en contacto con Mao Zedong en China, desde donde pasó a Vietnam en 1941 para participar en la lucha contra Japón y contra la Francia de Vichy en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando fundó Viet Minh, Liga para la Independencia de Vietnam, tratando de formar un frente amplio tanto contra los japoneses como contra Francia. Recabó el apoyo del dirigente nacionalista chino Chiang Kai-shek, pero este desconfió de él y le hizo apresar. Liberado en 1943, tomó el mando de la insurrección nacional vietnamita contra los franceses, adoptando el nombre de guerra de Ho Chi Minh, el que ilumina. En 1945 fue reconocida formalmente la independencia de la República Democrática de Vietnam como parte de la estrategia japonesa para utilizar los nacionalismos asiáticos en contra de la presencia europea en la zona. Pero al terminar la guerra con la derrota del Japón, los vencedores decidieron en la conferencia de Potsdam dividir Vietnam en dos zonas: la República Democrática de Vietnam al norte, dominada por el Viet Minh, y la zona de ocupación británica en el sur.

El canto comprometido de Carlos Mejía Godoy. Yo soy de un pueblo sencillo. Sí, señor. Un día como ayer, 18 de mayo, nació César Augusto Sandino, el general de hombres libres. Sí, señor. César Sandino nació en la ciudad de Niquinojomo, en el departamento de Masaya. Fue exaltador del ideario nuestroamericano heredado de Simón Bolívar y la Revolución Mexicana. Nacido en 1893, Sandino luchó contra la intervención estadounidense en Nicaragua. A partir de 1926, luego de regresar de Honduras, Guatemala y México, donde trabajó en ingenios azucareros y pozos petrolíferos, emprendió la batalla contra las fuerzas ocupantes que se encontraban en territorio nicaragüense desde 1916, defendiendo los intereses de las transnacionales de Estados Unidos. Nicaragua estaba afectada además por el convenio Brian Chamorro, tendría que ver con la familia Violetita. No vas a saber tú. Que concedía a Estados Unidos los derechos de construcción de un canal interoceánico y una base naval en el Golfo de Fonseca, y el tratado Stimson-Moncada, firmado el 4 de mayo de 1927 entre el enviado plenipotenciario de Washington, Henry Stimson, y el general José María Moncada, también conocido como el Pacto del Espino Negro. Mediante este acuerdo, el gobierno de turno y la Infantería Marina de los Estados Unidos de América impusieron la rendición y el desarme del ejército constitucionalista y la supervisión de las elecciones por parte de los marines estadounidenses. El pacto marcó el inicio de la intensa lucha de Sandino, quien se opuso al acuerdo y decide continuar la lucha hasta expulsar a los marines, teniendo que enfrentarse a traidores e invasores en una larga lucha de liberación nacional. El ideario de la lucha de Sandino estuvo construido en base a los pensamientos de Simón Bolívar. Esto se ve reflejado en el manifiesto escrito el 20 de marzo de 1929, que el líder guerrillero nicaragüense tituló Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar, enviado a los 21 mandatarios latinoamericanos de la época. Este plan se constituye como uno de los antecedentes más importantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Sandino fue asesinado víctima de una emboscada, una traición. Qué raro. A la espalda, por la espalda asesinaron. Así asesinan los cobardes. Sandino fue la única forma como pudieron hacerlo, ¿no? Como actúan ellos. La derecha en todo nuestro territorio, el líder nicaragüense cayó baleado a manos del entonces jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza. Que después fue dictador de Nicaragua. Mira, Randall, ya que estamos también hablando de efemérides, que este fin de semana hubo muchas efemérides importantes, y como nos dijo Fernando Lapresta, también el 17 de mayo, pues nació en 1920 en el barrio caraqueño El Guarataro, en el sector Cola de Pato, nuestro Aquiles Nazoa. Les recomendamos el ciclo poético de Aquiles Nazoa. Nuestro director Manuel Lazo consiguió un disco nuevecito de paquete de acetato, nunca lo habían abierto, con el mismísimo Aquiles Nazoa narrando sus poesías, narrando sus cuentos. Tomamos ese disco y estamos pasando aquí en Alba Ciudad un ciclo poético de Aquiles Nazoa, narrado por el mismísimo Aquiles. El ciclo arrancó el pasado sábado y estos poemas de Aquiles Nazoa con la misma voz de Aquiles, que es lo más bonito, se transmiten todos los días a las 9 de la mañana y son retransmitidos a las 4 de la tarde. Hasta ahora se han transmitido el poema Balada de Hans y Jenny, poema Unos Niños, poema Tendera de la Pascua y la elegía a Pedro Emilio Coll. Si visitan la página web albaciudad.org, usted podrá descargar estos hermosos poemas de Aquiles Nazoa, declamados, narrados, comentados por el mismísimo genio de El Guarataro, nuestro Aquiles Nazoa, nacido el 17 de mayo de 1920. Tenemos llamada telefónica. Colgué el enlace en el grupo de Facebook para que ustedes lo puedan descargar si están interesados. Llamada telefónica, buen día. Buenos días, hola, es Soraya, ¿cómo están? Hola, Soraya. Chévere. Mira, haciendo a mención también del señor que llamó ahorita de lo de la policía, o sea, que hubo el paro ese que ellos hicieron. Yo recuerdo que también hay una escena donde el Peña está siendo entrevistado, yo creo que por Benevisión. Y entonces hacen de que la entrevista era con el que venía de vocero, o el que estaba comandando la contraparte de Peña, el policía, que era la contraparte, pues, porque unos estaban a favor y otros estaban en contra, algo así. Y yo recuerdo que yo esa vez yo dije, el Peña lo estaba amenazando en plena entrevista. Se ve clarito cuando el señor entra a la entrevista y le dicen que mire, que él va a comunicar, que está para llegar a un acuerdo. Y el señor ha dicho que se paraba la huelga, pues, que ya no iba a haber más la huelga. Y Peña le dice a él, antes de que él diga que se va para la huelga, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hija? Muy bella tu hija, yo la conozco. Y se ve la escena que yo vine y dije, oye, este hombre está amenazando al señor. El señor no habló más, lo que único que hacía en toda la entrevista era verse las manos. No habló más. Esto es muy bueno también, pasarlo por televisor para que la gente vea cómo actúan ellos. Se ve que amenaza a la esposa y amenaza a la hija. Otra cosita, en estos días que yo dije lo de efemérides, yo no quise decir que ustedes no daban las efemérides sino de la derecha, no. Yo me he informado por ustedes muchas cosas que yo no sabía. Yo lo que decía era que era efemérides, lejos que no está mal decirla, pero también efemérides de la revolución, del caso de ahorita, de lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho la revolución, más cerquita, para no evitarnos de que después, dentro de 20 años, es que la vengan a nombrar y claro, no nombrarnos claro. Nosotros ahorita. Claro. Todo. Gracias, gracias. Chévere. Gracias. No, y tomamos muy bien cuenta tu comentario y tu aporte en este mismo sentido. Mira, yo voy a insistir con la campaña que desde hace rato tenemos nosotros contra el racismo en Venezuela, producto de estas demostraciones que se han dado, sobre todo en el área deportiva, con el caso de Carl Herrera, ¿no? El director técnico de Gigantes de Guayana, ex basquetbolista, representante de nuestro país en premundiales de baloncesto, jugó en la NBA, fue un tremendo jugador y ahora es un tremendo técnico que está en las semifinales, ¿no? Con su equipo, el que dirige Gigantes de Guayana. Quiero resaltar el artículo que ayer escribió sobre este tema María Adela Linares, nuestra querida colega periodista, excelente periodista, y sobre todo el párrafo final de este artículo que escribió María Adela Linares sobre las ofensas que se han hecho contra la dignidad de Cal Herrera. Dice así, el último párrafo. Pero que unos maracuchos y unos barquisimetanos hagan lo mismo, se refiere a lo que han hecho en Europa, ¿no? En el caso del deporte en Europa, con Dani Alves y aquello que ya usted conoce. E incluso amenazan de muerte al técnico. Dicen mucho de una nación que hasta hace poco pregonaba su espíritu igualitario y la condición de país abierto y generoso. Claro, eso era así mientras manteníamos la basura bajo la alfombra. Éramos tolerantes con aquello que presumíamos descendiente de los esclavos que servían a la godarria criolla y muy convencidos de que la nuestra era sangre blanquita. Teníamos lástima de nuestros indios y no nos molestaba su existencia mientras permanecieran aislados bien lejos en sus espacios naturales. Esa tolerancia, que no es otra cosa que aceptar lo que no se puede cambiar, implosionó en esta parte podrida de la sociedad cuando llegó un macaco y se convirtió en presidente. Desde entonces, los cambures del desprecio son parte de nuestra dieta diaria. Finaliza su excelente artículo María Adela Linares, publicado ayer domingo. Se llama A Carl con cariño, dedicado a Carl Herrera y a esto que se ha destapado lamentablemente en nuestro país, que es lo que siempre estuvo allí, pero no queríamos ver. Llegan y dice cierto sector de la oposición, es que Chávez dividió al país, es que Chávez fue el culpable de esta división, de este odio. Señores, Chávez le destapó, levantó la olla, la tapa de la olla podrida que teníamos nosotros por sociedad. Y ahora se están viendo los resultados. Y ahora se están viendo de qué realmente está hecha la godarria y quien se crea godo también aquí en Venezuela. Todos los prejuicios, el racismo, la xenofobia, el odio entre unos y otros, el clasismo y también aquello de la territorialidad. Yo soy del este, tú eres del oeste, y así dividimos al país. Eso ya existía lo que hizo Chávez, sí, es decirnos en cara, mira, señores, seamos honestos con nosotros, somos así, vamos a reconocernos y vamos a ver cómo superamos tanto escollo que tenemos, tantas diferencias que tenemos. Esa es la propuesta de la Revolución Bolivariana. Sí, bueno, y no nos caigamos a coba. Y gracias a la Revolución Bolivariana, el mes de mayo es considerado el mes de la afrovenezolanidad, y algo que hace nuestra, primero ha hecho la Revolución Bolivariana, es darle a nuestro país el carácter de multiétnico y pluricultural. Entonces se reconocen todas nuestras raíces, se reconocen las diferencias etnias indígenas, se reconoce nuestra ascendencia africana, como también siempre se ha reconocido nuestra ascendencia europea. Pero ese problema de racismo, de clasismo, eso es muy viejo. Y hay algo bien, bien curioso aquí en Venezuela, que es el problema del endorracismo, que es la gente que no reconoce su raza. Y entonces eso se ha visto mucho. Gente afrodescendiente que dice que no, yo no soy negro, yo soy moreno. Sí. O yo tengo un tatarabuelo alemán. O yo tengo un bisabuelo canario catire de ojos azules. O mira, no te o si no, también, y yo lo he visto en gente afrodescendiente, gente mestiza, decirle a las hijas o a los hijos, búscate un europeo para mejorar la raza. O si no, salen allá en Maracaibo o en Barquisimeto lanzándole cambures a Karen Herrera, y si le vieras el tono de piel que tiene esta gente. Tenemos una llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, Serrano. Hola, Ingrid. ¿Cómo está? ¿Te escuchamos con algún ruido por allí, Ingrid, sí, por si acaso? Está un poco, no sé qué tiene Serrano, pero ese teléfono se me hizo un ruido bien raro. Pero vamos a hablar a como podamos. Lo que estás diciendo es verdad. El presidente Chávez nos abrió los ojos. Y demás, yo creo que demás, porque nadie aquí se da cuenta de lo que sucedía ni de lo que pasaba, porque todo respondió. Nunca vimos a ministro ni nadie a informar nada. Aquí vivíamos como a ver, o sea, nuestro plan del bien somos botes, a una lanza, o sea, así vivíamos. Íbamos y veníamos y ya está, más nada. De la casa al trabajo, de la casa, pero no, aquí no se informaba ni nadie sabía nada de nada. Y en cuanto al racismo, pues entonces Obama sí es blanquito. Ese sí no come cambur. Es blanquito. No, Obama no come cambur porque él es mulato y no tiene rasgos negroides. Tiene la nariz perfiladita como su ama. Ah, sí. Y la boca y los labios moraditos. No. Chávez sí era negro, pero él no. Él es blanquito. Y con los ojos como de hincha, verde, así azul. Eso es estupidez, si me perdonan la expresión. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién controla a esta cadena de la Central Madrid? ¿Quién controla eso? Bueno, en principio la Superintendencia de Costos y Precios justo es la que tiene que hacer este trabajo. Ah, mi amor, dice, viva mejor por menos. Usted entra y el pimentón 80. El pollo que lo traen de Brasil, que lo trae el gobierno, 55 el kilo y congelado. Entonces te pesa más, porque no está con agua, sino que está congelado. Entonces ellos hacen y deshacen con todo lo que el gobierno importa. Ajá. Entonces ellos gozan un pullero con el asunto de las colas, eso para ellos es un disfrute, que la gente tenga a medio, dos cuadras aquí, tres cuadras, y como esta del parado hay cantidades. Otra cosa, con respecto a los empleados. A los empleados ahí no los arregla. Pues hay personas que 45 de años, 25 de años, a un señor, una señora que tenía, le dieron 40 mil bolívares después de hace toda su vida, porque yo la vi ahí desde joven. Yo vi a esa señora ahí. Lo que dicen como los colombianos, como hacen los colombianos, lo vamos a extrañar, más nada. No hay personas que se quieren ir, pero no los arregla, no les dan lo justo. Ahí no lo supervisa nadie ni nada, y el que se quiere ir se va y le dan lo que ellos le da la gana. 40 mil dólares y ya está, por hasta 40 años que tienen trabajando allí. Eso hace, ¿entiendes? Entonces, nada, no pasa nada, ellos hacen todo lo que quieran. Eso no es de gobierno, eso no es ningún... No, claro, esto es privado y esto es cómo funcionan muchos comercios privados, lamentablemente. Vienen haciendo esto y hay que denunciar aquí la poca supervisión que se hace desde el Ministerio del Trabajo sobre este tipo de irregularidades. Ya estamos a menos de un año de que se termine el periodo que se llama vacatio ley, de la ley orgánica del trabajador para las trabajadoras y trabajadores. Ya estamos a menos de un año y todavía hay empleados tercerizados, incluyendo instituciones del Estado. Pero además se da un fenómeno bien triste en la empresa privada, sobre todo, y que no le ha hecho seguimiento al Ministerio del Trabajo, yo creo que desde nunca, que es este caso en el cual a un empleado cada año le quitan el contrato, ¿no? Ya, usted está libre, le dan un arreglito ahí y al año siguiente lo vuelven a contratar para, o sea, no generar antigüedad. Para no generar antigüedad, eso lo hacen muchísimo. Trabajas hasta diciembre y empiezas a trabajar la última semana de enero. Sí, te reengancho en enero. Y durante el año que estás trabajando no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a nada, porque tu supuesta vacación es el tiempo que estás desempleado. Sí. Las 2-3 semanas que te tienen desempleado para volverte a reenganchar y no generar antigüedad. La cantidad de empresas privadas que hacen esta sinvergüenzura es terrible. Como las que nos estaba narrando Ingrid, son muchas. Pero como esta que estamos expresando acá, bueno, la gran cantidad de empresas privadas funcionan de esta manera, sin generar antigüedad para el empleado, sin darle su beneficio de vacaciones, sin darle ningún tipo de beneficio. Y oye, ¿cómo se puede hacer loco el Ministerio del Trabajo con esto, vale? Tenemos una ley que nos dejó el comandante Chávez ahora. Pero si los mismos trabajadores no la hacen valer y no denuncian, porque yo conozco gente que trabaja en esas condiciones y tiene 10, 15, 20 años trabajando en esas condiciones y sufre de síndrome de Estocolmo. Sí. Ay, qué chévere, es mi jefe. Ay, no, pero es que no importa, porque me da unos reales de más. Que son reales suyos, hermano. Eso es fruto de su trabajo, no es que se lo está regalando. Eso es síndrome de Estocolmo. Sí. Ese que ama al que lo joroba. Tenemos algunos mensajes por acá en Twitter, arroba la ventana abierta, antes de irnos a la pausa. Nos dice Javier Oliveros, dice: deberían sacar del aire a cualquier medio que emita alguna publicidad de concesionario La Venezolana por ladrones. Nos envían también Ruiz Burundanga: la Conferencia Episcopal Venezolana es virola, no ve capucha en los estudiantes pacíficos, son nuncios, dice por acá. Y bueno, y la Fundación Compañía Nacional de Danza nos invita a todos mañana a las 10 de la mañana al foro Orígenes y Tendencias del Joropo. Este foro será en la Sala Juan Azujo, en la Estación Colegio de Ingenieros, allá en la Casa del Artista. Así que no se pierdan ese foro para disfrutar de lo que es este sabroso género musical venezolano. Oye, no, nos gustaría, si nuestros camaradas, que de verdad que siempre nos escuchan, siempre están haciéndonos comunicaciones por acá de la Fundación del Centro Nacional de Danza, nos gustaría saber quiénes van a ser los foristas para también divulgarlo, para llamar más gente a esta actividad que enaltece nuestra música en el año del joropo. Y nos vamos a la pausa con joropo, con este sabroso pajarillo con chipola. Escuchen.

toda mi vida vos te amas. En cada despedida vos te amas. Desesperadamente sé que vos te amas. Y en cada beso mío será para ti. Que yo sé que vos te amas por toda mi vida. Yo sé que vos llorar a cada ausencia tuya, vos llorar, mas cada vuelta tuya de pagar. O que esta ausencia tuya me causó. Yo sé que vos sufrir la eterna aventura de vivir. Espera de vivir al lado tuyo por toda mi vida. Once 34 minutos, escuchamos a Bebo Valdés, El Cigala, y declamando Caetano Veloso con este bello tema, Eusei que voy a amar, sé que te voy a amar. Un cariñito para la oreja a esta hora. En la ventana son las 11:35. ¿Y qué les parece esta información? Seguro que suspenden clases de la central. Cuidado, hay actos vandálicos en estos días, ya que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional interpelará mañana a García Rocha por irregularidades. Irregularidades varias. Cuidado con los grupos vándalos de García Rocha, que sí. algo hará para victimizarse o para no ir. Por cualquier cosa que la investiguen, tendrán material. Sí, no, bastante. Bueno, fíjense, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Pedro Carreño, interpelará este martes 20 a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha. ¿Dónde están las lochas? Le grita la gente, ¿no? Para que aclare denuncias de irregularidades en la ejecución presupuestaria de 2011, 2012, 2013. La información la dio a conocer el diputado Eric Mago, coordinador de la subcomisión número 2. Es de recordar que dicha comisión inició la investigación luego de recibir a representantes estudiantiles, entre ellos Kevin Ávila, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios, quien consignó documentos sobre de supuesta malversación de presupuesto. El diputado Pedro Carreño informó que en esa oportunidad que solicitarán información requerida al Ministerio de Educación Superior, ya que es la instancia que genera los desembolsos de partidas y subpartidas. Asimismo, se pedirá a la UCB que remita copia certificada del presupuesto para el ejercicio 2012-2013. Al tener ese documento, viene la segunda fase de la investigación para determinar si los recursos fueron ejecutados de acuerdo a las leyes. Asimismo, se solicitará a la UCB que consigne la rendición de los recursos asignados. Teniendo presupuesto y la ejecución, serán los análisis para realizar las inspecciones y corroborar las denuncias. Pedro Carreño también indicó que serán citados a la comisión los agentes relacionados, pero previamente hay que sustanciar el expediente. Bueno, vamos a ver si va a ir la Ceci o qué se va a inventar esta semana en la universidad para victimizarse, ¿no? Pobrecita yo. Sí. Mira, fuera abajo, ¿no? Fuera abajo. Esa es la política que está teniendo el gobierno nacional con aviones incursores en nuestra frontera. Ha sido derribado un avión tipo King 200 por nuestra frontera con el estado Apure. Un avión que violó nuestro espacio aéreo, fue advertido, no acataron la voz de alto y fue derribado esta mañana. Lo informó Vladimir Padrino López a través de su cuenta en Twitter. Y escribió lo siguiente: insistimos, en Revolución Venezuela se respeta, incursor aéreo tipo King 200, inmovilizado por la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana, al sur de Apure. Y muestra la fotografía donde se ven los restos de la aeronave. Hasta ahora no hay mayor información sobre quiénes o qué transportaba esta aeronave. Esperemos que las autoridades lo hagan saber, pero... se sabe, pues sí se conoce que no acataron la voz de alto, la voz de aterrizar, que es lo que se combina, pues, a toda aeronave que esté incursionando ilegalmente en nuestro espacio aéreo. Sí, señor. Y bueno, aquí estamos buscando noticias, que estoy buscando aquí en En Noticias 24, una información bien interesante. Aquí está. ¿Dónde está? No, una información bien interesante, ¿vale? Sobre el Vaticano, precisamente, ¿no? Ya que teníamos a un usuario que estaba cuestionando una foto que se tomó el nuncio. Pues de acuerdo con esta información, tras 202 denuncias por... Ya que estamos hablando de los amigos de los ajenos. Tras 202 denuncias por transacciones sospechosas, se inspeccionó el Banco del Vaticano. Sí, señor, el Instituto de Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, fue sometido a una primera inspección durante los primeros meses de 2014, informó hoy la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede. El director de este organismo, creado en 2010 para vigilar la transparencia financiera del Estado Vaticano, René Brulhart, explicó hoy a la prensa los resultados de la actividad de la AIF en los últimos meses y citó esa inspección al IOR. En el trimestre inicial de 2014, la AIF realizó la primera inspección in situ del IOR para verificar la aplicación de las medidas tomadas para prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, dijo Brulhart a la Santa Sede en un comunicado. Esto lo informa la Santa Sede. Esa inspección dio como resultado la confirmación de un progreso sustancial por parte del IOR en los últimos 12 meses y que la AIF ponga en práctica un plan de acción para la adaptación plena de los dispositivos legales aprobados en octubre de 2013. Fíjense ustedes, estamos hablando, esto lo creó esta instancia y esta revisión la mandó a hacer el Papa Francisco y de allá ha salido, de la Banca Vaticana ha salido financiamiento a la mafia, al narcotráfico, blanqueo de dinero. Qué bonito. No, y además múltiples desfalcos que han llegado a las arcas de diferentes sacerdotes en varias partes del mundo. Fíjate que el Papa ha creado también una llamada Congregación de la Doctrina de la Fe. Esta es una congregación que va a tener como tarea revisar a través de una comisión que va a entender las apelaciones de eclesiásticos acusados o condenados por delitos graves. Ellos van a atender a todos los que han sido acusados por delitos graves. Esta oficina de prensa del Vaticano comunicó el nombramiento del arzobispo de Rosario, Argentina, compatriota del Papa, que de nombre José Luis Mulligan, así se llama este, el que va a presidir esta comisión, informó que la futura creación de este organismo, definido como Comisión de Examen de las Apelaciones Eclesiásticos por Delicta Graviora, así se llama el término en latín. Entre los delitos graves contemplados por la Congregación de la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, destacan los cometidos contra la fe, los sacramentos de la Eucaristía, pero también la violencia sexual contra menores. Uh-huh. Fíjate lo que están haciendo, ¿no? Ya la autocrítica está permeando ya al propio Vaticano, también por voluntad de este Papa, que ha querido hacer las cosas de una manera distinta, más pulcra, ante la opinión pública. Sí, señor. Y bueno, regresamos aquí a Venezuela con 12 medallas. Venezuela lidera el medallero de los Juegos Suramericanos de Playa 2014. Aunque le oculten o no le importen a los otros medios. Exactamente, llevamos 7 medallas de oro, 4 de plata, 1 de bronce, para liderizar la tabla con 12 medallas. Nos sigue y por debajito Brasil con 8 medallas, lleva 3 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce. En tercer lugar Colombia con 7 medallas. Bueno, no, espérate. Sí, son 7 en total. Sí, no, pero es que estoy viendo que no, Argentina esta es la que está por debajo nuestro, no Brasil. No, pero como las que equivalen claro, para la posición son las de oro. Exactamente. Por ello es que está... Pero, Argentina tiene 11 medallas, 1 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Y bueno, y de quinto se encuentra Ecuador con 3 medallas, 1 de oro, 2 de plata y 0 de bronce. Así que bueno, Venezuela se mantiene en el primer lugar del medallero de la tercera edición de los Juegos Suramericanos de Playa con las 12 medallas. Este domingo las duplas criolla femenina y masculina de tenis sumaron 2 medallas de plata luego que Brasil los derrotara en las finales de dobles disputadas en el Complejo Deportivo de Playa Hugo Chávez en el estado Vargas. En el renglón femenino, Lady Correa y Patricia Díaz quedaron en segundo lugar del podio luego de que la selección de Brasil la superara en 2 de 3 sets. Igual suerte corrió la dupla integrada por Pedro y Jorge Peñalver, quienes ganaron la medalla de plata en la final de dobles masculinos tras ser derrotados por los brasileños Tales Oliveira Pereira y Marco Cardoso en 2 de 3 sets con parciales 5-7, 7-5 y 6-1. Este lunes están pautadas las semifinales y finales del rugby por equipos desde las 9 de la mañana en el Complejo Deportivo Hugo Chávez. Las finales comenzarán a las 6 de la tarde. A partir de las 11 de la mañana se iniciarán las carreras de vela en las categorías Sunfish masculino, Lacer Radial femenino y Nacra 17 mixto, todos con regatas 4, 5 y 6 en el Club Puerto Azul de Naiguatá. Recordemos que los Juegos Suramericanos de Playa cuentan con la participación de 13 países que competirán en 10 disciplinas y que se extenderán hasta el próximo 24 de mayo. Y continúa el recorrido de la FILBEN 2014 por todo el territorio nacional. Ayer fue el cierre del capítulo Barinas, donde estuvo desde hace ya unos días, y con la venta de más de 15.000 ejemplares cerró FILBEN 2014 capítulo Barinas, informó un boletín de prensa de la gobernación de esta entidad llanera. Logramos cumplir con todas las actividades planificadas, la presentación de todos los libros y los escritores que estaban invitados asistieron a esta gran fiesta de la lectura, añadió Ana María Oviedo, directora general del Gabinete Estatal de Cultura de Barinas. La feria, efectuada en el Museo de las Culturas del Llano, contó con la participación de 150 editoriales presentes y la distribución de títulos para todos los gustos. Todos los libreros presentaron una gran variedad de textos que fueron vendidos a precios totalmente solidarios, agregó Oviedo. Así continúa itinerante, por supuesto, esta feria FILBEN Capítulo Barinas, que se realizó desde el 15 hasta el 18 de mayo y tuvo un horario corrido desde las 7, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sí, señor. Y bueno, bien interesantes pues unas declaraciones que dio el ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, quien señaló que el diálogo entre el gobierno y la oposición no está ni frito ni congelado. Los diálogos pasan por etapas y pueden haber momentos en que la gente se moleste, pero inevitablemente estamos condenados a relacionarnos. Asimismo, dijo en el programa Regiones, transmitido por Televen, que se ha avanzado mucho en el reconocimiento, y agregó que se ha trabajado para aislar a los sectores alocados del terrorismo guarimbero. Es importante esto que se ha iniciado y es una dinámica a la que tenemos que apostar. El presidente ha dicho que no se va a levantar de la mesa y confiemos que prive la madurez de parte de los sectores, que no se dejen chantajear por el ala terrorista guarimbera, indicó. Espera que tanto el gobierno como la oposición puedan encontrar espacios para avanzar en la construcción del país. Si nos respetamos y reconocemos, tenemos grandes posibilidades. Esto lo señaló el ministro Ernesto Villegas, que coincide con una entrevista publicada hoy en el diario Ciudad Caracas al diputado por el Partido Social Cristiano COPEI, Pedro Pablo Fernández, quien señala que la única opción diferente al diálogo sería agarrarnos a golpes. O dialogamos o nos agarramos a golpes, y que eso es inaceptable. El agarrarnos a golpes es inaceptable. No, y es que fíjate lo que también hoy expresó en un canal privado el diputado Hugbel Roa. Uh-huh. Él también expresó algo parecido, y qué bueno que desde diferentes sectores de la política se esté llamando más bien al diálogo, a la calma, a la prudencia. Él dijo lo siguiente: no podemos llegar a la confrontación para después entender que el proceso es el diálogo. Y esto es lo que están buscando muchos sectores, por supuesto. Todo proceso de agitación interna se sabe cuándo comienza. Este comenzó el 12 de febrero de este año. Gracias, Leopoldo López, gracias. Te queremos, María Corina. A ustedes, gracias a ustedes, comenzó todo un proceso de destrucción de la patria, de infiltración en nuestro país, para romper con las bases democráticas, romper con la institucionalidad de nuestra patria, con financiamiento extranjero. Sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Y lo peor es que ellos lo van agravando. A mí me dejó de verdad muy como a ti, Enza, seguramente. El programa de ayer de José Vicente Rangel. Sumamente angustiada. Fui directo para, a tomarme una manzanilla. Es para angustiarse porque mientras siga el financiamiento extranjero, señores, esto no va a parar. Ellos están siendo financiados internacionalmente para propiciar estos eventos violentos, bien sea las trancas de calle, que ahora ha resultado ser lo menos grave, ¿no? Las trancas de calle, porque ahora se han dedicado a los ataques selectivos a instituciones del Estado, contra personeros del Estado, contra personas vinculadas a la Revolución Bolivariana. Todo eso está en el manual de Gene Sharp. Y esto todo es lo que están realizando. Y fíjate cómo actúan los medios de comunicación, tanto los locales como los internacionales. dándole el visto bueno a esto. Ay, no, eso son manifestaciones pacíficas. Ese es el gobierno que los reprime a los pobres muchachitos inocentes. Uh-huh. Todo esto está hilvanado de manera de dar una opinión pública internacional que Venezuela es ingobernable. Por lo tanto, se justifica cualquier tipo de rebelión, cualquier tipo de intervención extranjera. Y José Vicente Rangel también dijo que a través de la frontera con los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas están tratando, aunque han sido incautadas algunas, pero están tratando de pasar armamento hacia nuestro país para justificar unos grupos rebeldes, entre comillas, que puedan estar acometiendo acciones terroristas. Sí, mire, señores. Esto, el financiamiento sigue. Sigue allí, está presente, desde el sector privado y desde el exterior. Mire, señores, la historia hay que revisarla. La historia hay que revisarla. Y esto que está ocurriendo no es nada nuevo, porque como lo que tenemos más reciente es Ucrania, Libia, Siria. Señores, el próximo mes de, ya que se cumplió este fin de semana un aniversario más del nacimiento de César Augusto Sandino, en el mes de julio se cumple el aniversario de la Revolución Nicaragüense. Recordemos qué fue lo que pasó con la Revolución Nicaragüense. Fue una revolución que se alfabetizó masivamente, se inició la construcción de carreteras y viviendas masivas, algo muy parecido a la Revolución Bolivariana, lo que fueron reivindicaciones sociales. Gozó con el apoyo y la solidaridad de todo el mundo, que fue lo que hizo Estados Unidos, que por cierto, Nicaragua, porque ese proyecto, el Canal de Panamá, no lo iban a construir en Panamá, lo iban a construir en Nicaragua, porque en el centro de Nicaragua hay un lago muy grande, que hace que hacía la construcción del canal mucho más sencillo, porque era nada más unir el lago con las dos salidas, ¿no? Con las dos salidas hacia los dos océanos. Eso, bueno, eso se les cayó. Y ahora Nicaragua, por cierto, retomó el proyecto de este canal interoceánico. ¿Qué fue lo que pasó con la Revolución Nicaragüense? Estados Unidos no mandó a sus ejércitos directamente, mandó mercenarios a través de la contra. ¿Cómo financiaba esos ejércitos? A través del narcotráfico. Recordemos el caso Irán Contras. Recordemos, trasladémoslos aquí, JJ Rendón, los narcoparacos, Uribe, exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Se entra en una especie, hay una insurgencia armada dentro de Nicaragua. La revolución tiene que luchar contra la contrarrevolución. Y por otro lado, la ineficiencia y la corrupción empezó a corroer las instituciones revolucionarias, generando un descontento. Se cometió un error, fue un error el poner el servicio militar obligatorio y empezar a mandar a los muchachitos a juro a luchar contra esta insurgencia armada. Y en la figura de las urnas, la derecha vuelve al poder. Esa fue la fórmula utilizada en Nicaragua. Afortunadamente, así sería el desastre económico y social que hizo la derecha, que volvió la revolución a Nicaragua. Y ahí están, bien asentados. Traslademos el panorama aquí. Traslademos el panorama aquí. Por eso la importancia del poder popular organizado. Por eso la importancia de saber lo que nos estamos jugando. Por eso la importancia de nosotros como usuarios, los que trabajamos en instituciones del Estado, como funcionarios públicos, para exigir la eficiencia. Por eso la importancia de luchar contra la corrupción. Vístase del color que se vista. Exactamente. Vístase del color que se vista. Y fíjate que en no este se sentido, vaya a repetir, porque a diferencia de lo que pasó en Nicaragua, que llegó la Chamorro, que había sido la vendepatria, que estuvo ahí la familia descendiente de los vendepatria, contra lo que luchó Sandino. Pero la derecha nicaragüense es tranquilita al lado de los neonazis que se han despertado aquí, que se han desatado aquí. Sabía que había un pueblo en revolución, un pueblo luchador, y no iban a llegar a cobrar venganza allá en Nicaragua. Ajá, pero la sed de venganza que tiene la derecha aquí es tan terrible, señores, que miren, siendo nosotros gobierno, miren lo que nos están haciendo. Y denunció el presidente Maduro en una entrevista que le hicieron en este canal Russia Today, RT, el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que grupos de la extrema derecha planean llevar a cabo un golpe de Estado el próximo mes de junio. Sí. Los golpistas, dijo Maduro, han dicho que junio es el mes del colapso, que en junio el pueblo se va a lanzar contra el gobierno, que junio es el mes para dar el golpe de Estado. Según Maduro, existe un plan para llenar de violencia al país. Los golpistas no han renunciado a sus intenciones de destruir al país por la vía de la violencia y algunos de estos perversos golpistas, guarimberos, se han dado a la tarea de buscar bandas criminales dedicadas a la violencia y contratarlas. Fíjate hasta qué extremo están llegando. Señores, el delincuente se vende al mejor postor. Y en este caso, que están recibiendo financiamiento, oye, es un riesgo, un arma de doble filo darle una hojilla a un mono, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para poner este símil. Es peligrosísimo porque no se sabe hacia dónde va a atacar. Sí, se pueden salir de control. Randolph, el pueblo venezolano es amante de la paz. El dinero no compra ideales. Es así. La garantía de triunfo es precisamente la lucha por unos ideales. Y el dinero no compra ideales. En lo personal, no creo que prosperen los planes de golpe de Estado. No obstante, por ello yo veo el cuadro más tipo Nicaragua. No obstante, si se pudiera activar un revocatorio, si pudiera venir un advenimiento, o sea, podría venir la derecha por la vía electoral, igualito sería nefasto. Por la vía que llegue, sería por nefasto. Por la vía que llegue. Por eso, señores, trabajo ideológico. Por eso tratar de ser cada día mejor persona. Por eso el trabajo cultural. El trabajo cultural, el de identificarnos con nuestra patria, amar a nuestra patria e identificar aquellas cosas que como cultura debemos erradicar, como la cultura del vivo criollo, la cultura del corrupto, la cultura del maltrato, porque el chalequeo, señor, una cosa es una broma y la otra cosa es el chalequeo y el maltrato, el burlarse de la gente por sus defectos físicos o por su orientación sexual o porque habla así o habla asado o porque se viste así o asado. O por el color de su piel, eso es maltrato, eso es abuso. Y esas cosas están en nuestra cultura y hay que no, y eso no es humanista, no es bueno, no es sano. Así que hay que eliminarlo, señor. Últimos mensajes que nos llegan por el Twitter, arroba la ventana abierta, nos dice Clivi Díaz. Quieran o no, Chávez hizo que la gran mayoría se interesara por la política. Esto es una gran realidad, la gran mayoría de aquel lado y de este. Francis Álvarez nos dice, buen día, camaradas, aquí pasando una rabieta. Soy una víctima más de los HP de la venezolana. Esto hay que meterle el ojo a esta gente definitivamente. Erasmo Ledesma nos cuenta, no se le puede pedir argumentos válidos a quienes desde la desinformación caen en el umbral de la ignorancia. Típico en la MUD, dice Erasmo. Así nos vamos. Y así nos vamos. Y un día como hoy cayó en Dos Ríos el apóstol de Cuba, José Martí. Y bueno, nos vamos a despedir en un tema en honor a él, basado en unos poemas de él, ¿no? Unos versos. ¿Pero qué va a decir? Unos versos, sí, señor. Nos vamos así. Le agradecemos, como siempre, a usted su participación, su sintonía. Sobre todo, le agradecemos la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a esta ventana Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Sincero, da dove cresce la palma, sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma, e prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Si è acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Guantanamera, la ira Guantanamera, Guantanamera, la ira Guantanamera.